Traigo en mi canto evidencias claras de una vida canguí desorientada por vivir lejos de Dios. Si esta es tu situación, Jesucristo con sus brazos siempre abiertos está presto para darte en la vida solución. Cuando todo en este mundo es imposible, cuando el hombre la esperanza ya perdió, cuando ya para los males no hay remedio, y en el alma solo hay desolación. Cuando todo aquí parece que termina, y no quedan más caminos por andar, Jesucristo con sus brazos siempre abiertos está presto para darnos en la vida solución. Jesucristo con sus brazos siempre abiertos está presto para darnos en la vida solución. Ney que chamigo al evangelio de Jesucristo, esto sí que es palabra mayor. Que solo nos quedemos en la vida, Jesucristo a nuestro lado siempre está. Por amor al hombre le entregó su vida, para darnos redención y libertad. Y es por eso que no hay nada imposible, para todo aquel que pone en él su fe. Nos redime con su sangre del pecado, sanidad hay en su nombre, más perfecta hay en su amor. Nos redime con su sangre del pecado, sanidad hay en su nombre, más perfecta hay en su amor.